De las 10 de la mañana, así vamos abriendo en el día de hoy en Radiocracia. Ahí pasaba Natalia Lafourcade hoy para abrir la mañana kermesera. Y vamos a meternos un poco en el cine, pero vamos a continuar por el camino de la música también, porque vamos a hablar de un documental que se llama Una banda de chicas, que será presentado este próximo sábado en la provincia de La Pampa, en la ciudad de General Pico, en el marco del festival que se va a realizar en esta ciudad del norte de la provincia. Y tenemos comunicación telefónica con Marilina Jiménez, quien es la directora de este documental. Marilina, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, se estrena en La Pampa Una banda de chicas. ¿Qué expectativa tenés de esta visita a la provincia? La verdad que estoy muy contenta. Me pone muy contenta que la peli pueda estar en festivales alrededor de la Argentina. Así que nada, lugares que por ahí después cuando está el estreno comercial es difícil llegar, así que nada, se empiezan a cumplir los objetivos de la peli. Uh-huh. Visibilizar a todas estas músicas por distintas partes del país. Bueno, vos sos música también, te estaba viendo que tenés, sí. ¿Tenías tu banda o la tenés todavía, Gillette? No estamos más. Es difícil, viste, ahora decirme si soy música o no soy música, me lo pregunto. No, con Gillette nos separamos en el 2013, a fines del 2013. Uh-huh. Y de hecho un poco el lugar ese hizo, digamos, que tenga el espacio para poder hacer la película. Desde ese momento que no estoy tocando. Por eso no sé si definirme como música o no, pero bueno, la música me encanta. Igual, claro, y hay cosas que nunca se abandonan. Exacto. Nunca es tarde para volver. Por supuesto, por supuesto. Marilina, bueno, este documental tiene que ver mucho con la música. Estaba viendo que, de alguna forma reconstruye la historia y la escena musical en clave feminista, ¿no? Así he leído alguna definición. ¿Es correcta? Sí, es correcto. Básicamente, yo sigo a 11 bandas de chicas. Uh-huh. Y bueno, trato de mostrar como un poco sus diferencias, sus parecidos. Y bueno, nada, un poco eso, no sé. Puedo nombrar las bandas a las que sigo, que son Las Taradas, a Cumbia Queers, sí. A Miss Bolivia, a Gillette, a Liars, a Ibiza Pareo, a Chocolate Remix, a Cobra Kai, a Salsa Satia, a Gilevis y a Las Kelly. Uh-huh. ¿Eso durante cuánto tiempo? Y mira, la idea empezó en el 2010, yo en ese momento estaba tocando en Gillette, y un poco es de donde surge todo, que fue este hecho de que en un momento nosotras pensábamos que éramos las únicas chicas tocando, y cuando empezamos a salir a tener fechas, nos empezamos a dar cuenta que había un montón de chicas, ya sea porque nos agrupaban, en las fechas nos agrupaban con otras chicas y empezábamos como a entender que, mirá todas las que somos, y mirá qué buenos que están las cosas que hacen, como que para mí fue una situación como bastante sorprendente eso, y la contrapartida de ver que no había nada de publicidad de eso, como que no estaban ni en los diarios, no estaban, ni en los videos, ni en la tele, me parecía como extraño. Entonces como que yo ahí pensé, bueno, me gustaría grabarlas, seguirlas, y la idea fue como creciendo. En el 2015 como que ahí tomé, digamos, la decisión de hacer la película más seriamente, y bueno, fue todo ese proceso desde el 2015 hasta el año pasado que estrenamos en el Festival de Mar del Plata, en el 2018. O sea, pero la peli está como ahí, la terminamos en octubre del 2018. Uh-huh. Yo entiendo que sí, pero te pregunto, ¿no? En todo ese tiempo, digamos, en ese proceso de 2015 a 2018 más o menos, ¿viste que se consiguieron algunos avances, que se pudo incluir de otra manera a las mujeres en el rock, por ejemplo, o en la escena del rock argentino? Sí, para mí sobre todo fue como muy importante el hecho del Ni Una Menos, o sea, es muy distinto pensar este lugar en el 2010 que pensarlo en el ahora. En el 2015, con el movimiento Ni Una Menos, a mí me parece que generó como un clic en la sociedad, en donde no solo las mujeres, sino la sociedad en general se empezó a preguntar como el lugar de la mujer y las cosas negadas para la mujer, porque de alguna, para las mujeres, para las trans, para las lesbianas, digamos, porque de alguna manera es como que nosotras un poco teníamos naturalizado esos no lugares. Y a partir, para mí, del Ni Una Menos, empiezan como esta situación como de cuestionamiento más social de todes acerca de estas cosas, que no nos pasan solamente en la música, nos pasan en un montón de ámbitos. Digo, los conflictos que yo hablo en la película se puede traspolar a cualquier otro ámbito. Uh-huh. Yo no sé, soy técnica de cine y de televisión, trabajo como sonidista y eso también nos pasa, digamos, ahí. Y bueno, también les pasa en un montón de otros ámbitos a otras mujeres. Seguro, seguro. Bueno, uno de los reclamos conocidos en el último tiempo tiene que ver con eso, ¿no? Con la inclusión de bandas de mujeres en las grillas de los festivales, por ejemplo, eso del 30% que hasta por ley se tuvo que tratar. Sí, sí, totalmente. Y digo, y que para mí fue muy sorprendente que a principio de este año Palazzo diga que sí, no conoce había bandas de mujeres talentosas, como que digo, ay no, por favor, pensé que esta situación ya la habíamos un poco resuelto. Evidentemente no, y evidentemente se sigue teniendo que hablar de esto y poder un poco poner en escena de alguna manera que, bueno, estos conflictos siguen pasando. Por más que se hable mucho, digo, si hay una persona que es el productor de un festival re importante como el Cosquín Rock, diga eso públicamente, es una vergüenza. Uh-huh. Bueno, fue uno de los puntos controvertidos, ¿no?, en ese sentido. Y sí, motivó, por ejemplo, la aparición de listas de interminables de bandas de mujeres y de artistas, ¿no?, que pretenden o que reclaman su lugar de alguna manera. Sí, sí, tiene como contrapartida esto, bueno, digamos, yo cuando empecé con la peli, como que en un momento quería grabarlas a todas las de la Argentina, y después, nada, es una película, tenés que contar algo, no podés salir a grabar todo, entonces tuve que empezar como a recortar, pero ponen en el final de la película, aparecen 250 nombres de bandas, que yo estuve como investigando, en donde me hubiese encantado tener una imagen de esa banda, pero bueno, después por una cuestión como estética de la peli no me pegaba poner eso, entonces por lo menos las tengo nombradas. Ahora debe haber, no sé, por ahí hay 5.000, qué sé yo. Claro. Yo ahí tengo 250 y estoy como re contenta de por lo menos haberlas puesto en algún lado. Uh-huh. Sí. No, te iba a preguntar la tarea de cada una de investigarlas, ¿no? Claro. Te iba a preguntar, Melina, si, por ejemplo, te encontraste con esta situación de diferencias que se ha establecido, ¿no? Por ejemplo, en el contexto laboral, ¿no? Porque el músico también va a laburar cada vez que va a tocar. Y esto te lo pregunto en el sentido de si una banda de varones cobra X dinero y una banda de mujeres cobra la mitad o menos. Lo que pasa que con el tema del cobro es muy a futuro, digamos. Casi todas las bandas lo hacen mucho por amor. De hecho, vos muchas veces tenés que poner plata para tocar en una fecha. Y esto, digo, parece algo como loco, pero es un poco, ahí es un poco para todos así. Cuando empezás, tenés que poner mucho de vos, mucho amor. Y bueno, pagar como este cierto derecho de piso. El conflicto pasa con cuando vos ya tuviste muchas fechas así, digamos, como under, y ves que no tenés una fecha, por ejemplo, en Buenos Aires, no sé, como Maquena, como Niceto, como, o que te cuesta mucho más llegar a una fecha así. Digo, ahí donde está, porque ¿quién hace la fecha? ¿Por qué no llegamos a ese lugar? ¿Por qué si ya vengo tocando desde hace 5 años no puedo acceder a esos lugares donde ahí por ahí sí o hay plata o hay nombre? Digo, eso ya te proyecta hacia otro lugar. Uh-huh. Ahí es donde empiezas a ver como las diferencias de cuántas bandas de chicas tocan en tal lugar. Y bueno, muchas menos que la de los chicos. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Eso te lo cuento un poco en el documental. En el documental. Hay por lo menos lo debato. Está buenísimo. Hay testimonios en el documental de las bandas. De las artistas, de las músicas. Sí. De hecho, como una gran parte como de indecisiones en relación a cómo terminaba quedando era cuánto dejaba de las entrevistas y cuánto dejaba de los shows o de, bueno, ciertas cosas que pasan en la película. Me fue muy difícil esa parte porque la verdad que todas las entrevistadas estaban buenísimos los testimonios. Es como muy interesante escucharlas hablar conocerlas. Pero bueno, después en una decisión como más formal, digamos, del documental, decidí que no hubiera tanta entrevista. Uh-huh. Pero igual, nada, está todo como tejido de una manera para que igual las conozcas. Uh-huh. ¿Va cambiando generacionalmente? ¿Cómo lo ves? No sé. Espero que sí, qué sé yo. Sí, quiero creer que sí. Pero digo, con este hecho de lo del Cosquín Rock, como que a mí me genera como dudas. Como que eso, simplemente con que, él puede pensar lo que quiera, claro. Pero que se haya publicado eso... No, en una conferencia de prensa lo dijo, claro. Claro, eso es raro, ¿entendés? Como para pensar en, bueno, sí, estamos cambiando, estamos llegando a esos lugares. Digo, no hay lugar para que él diga eso, ¿entendés? Siendo productor, tenés que mínimamente hacerte un chequeo de todo el ambiente que tenés. Encima, toda la Argentina, que es grande. Totalmente. Me parece como que es para preguntarse cosas. Claro. Digo, no sé cuánto está cambiando. Desde la actitud de las chicas, sí, obvio. Uh-huh. Eso, hay como una fuerza, se nota que hay como eso... Sí, un cambio. Pero bueno, esperemos que cambien los otros también, o que seguro. Se den cuenta que están pasando estas cosas, que es lo que realmente importa, Sí. Y como contrapunto se han generado otros festivales, como el Gear Power, por ejemplo, ¿no? Claro, exacto. Está buenísimo. Está buenísimo que saltan como a mostrarle, digamos, un poquito a que no sea ciego. Claro. Vos lo ves, ¿no? Totalmente. Bueno, el documental lo vamos a poder ver en La Pampa, en Pico, el sábado, en el marco de este festival. Se ve el 3 de agosto a las 17 y el 4 a las 22 horas, en los cines Gran Pampa. Buenísimo. Y después hay una posibilidad de verlo, no sé, en YouTube o por algún lado, por algún canal. Y en realidad, por ahora no, porque tiene que tener primero el estreno comercial. Bien. Que eso suponemos que va a ser en noviembre. Uh-huh. Entonces, después del estreno comercial, que es tratar de llegar a todas las salas que se pueda del país, eso está un tiempo rotando y después hay que ver qué se hace con el docu. Como bien. Que hay todo un proceso y pasos a seguir. Pero bueno, yo creo que en un futuro sí va a tener como acceso a más personas, básicamente. Uh-huh. Bueno, y te esperamos por acá por Santa Rosa también, cuando quieras con el documental. Bueno, ojalá que podamos ir. Ni hablar. Marilina, muchas gracias por estos minutos en Radio Kermés. Marilina es la directora de este documental que se llama Una Banda de Chicas. Nos vamos a quedar escuchando el tráiler y te pido que nos recomiendes una banda. ¿Qué te parece que podríamos escuchar esta mañana? Ibiza Pareo. Y si quieren les digo el tema, que lo pueden buscar. Dale. Se llama Tú y Yo. Tú y Yo de Ibiza Pareo. Sí. Si no, Tuya, no sé. Tuya, bien, dale, ahí ya tiene opciones, Maxi, ahí en los controles. Marilina, muchas gracias, nos vamos a quedar escuchando el tráiler y le pegamos una canción de Ibiza Pareo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Abrazo grande, hasta luego. Marilina Jiménez, directora del documental Una Banda de Chicas, que se estrena este fin de semana en el Festival de General Pico, en el Festival de Cine. 25, pasaron de las 10. Quiero tocar la batería, le dije. Este es el tráiler. Y dice, no, vas a tocar el piano como tu abuela y como lo hice yo cuando era chiquitita. Mi mamá me dijo, siempre cosas machonas. La mujer solamente cuando canta bien y afinada y toca con un bombo legüero, ahí es respetada. Una mujer empoderada no es respetada. Es una puta drogadicta. No creo que seamos pocas. Creo que el foco de lo visible es angosto. En los festivales grandes casi no hay bandas de mujeres. Es algo que me sigue asombrando y no descubro un poco qué pasa, porque sí veo que en el underground hay un montón de chicas tocando. We'll be right back. 106.1. Nuestro lugar en el mundo.